Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Querer Vivir en el 107.3 de la FM. Hoy viernes, día 23 de marzo, volveremos a hablar de marca personal y networking con Noelis Ruiz Arbelo, autora del libro Triunfa haciendo networking. La intervención de Noelis nos dejó con tan buen sabor de boca que queremos seguir profundizando en los temas en los que ella es experta. Todos sabemos que en la nueva sociedad de la información cobra cada vez más importancia nuestra marca personal. Una buena estrategia de branding personal junto con el trabajo en redes sociales puede posicionarnos para crear ventajas competitivas sobre nosotros mismos. Y de todo ello hablaremos hoy en nuestro programa. Dirigirá desde Madrid Mar Souto Romero. Tenemos a Noelis también desde Madrid y desde el estudio a Javier Mauri y yo misma desde el control. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Querer Vivir. Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, Javier, Loli. Y bueno, por supuesto, bienvenida de nuevo a Noelis. Aquí tienes tu casa. A mí me encanta que estés hoy otra vez compartiendo con nosotros. Noelis es una mujer que sabe muchísimo de networking. Bueno, su libro está triunfando, nunca mejor dicho, también haciendo networking. Ahora va a sacar otro libro que nos comentará ella durante el programa con Planeta. Es una mujer maravillosa, enérgica, con un saber estar, un saber hacer increíble. Por lo tanto, feliz de que hoy esté con nosotros de nuevo Noelis. Bueno, obviamente nos decía en el último programa algo que me resultó muy, muy impresionante, que es que cada uno de nosotros nos tenemos que gestionar como si fuésemos una empresa. Me parece un concepto totalmente disruptivo. Obviamente qué hacemos y cómo lo hacemos es determinante. Y sobre todo en el entorno actual en el que vivimos, donde se da un fenómeno sin precedentes. Y es que además de nuestra dimensión física, tenemos una dimensión online que hay que cuidar tanto o más que la offline. Sin embargo, son posicionamientos totalmente diferentes que conllevan estrategias distintas. Por eso, Noelis, vamos a empezar ya de lleno y nos interesa muchísimo cuál es tu opinión de cómo debemos definir cada una de estas estrategias. Hola, buenos días, encantada de estar nuevamente compartiendo, ¿no?, esta información. Y hay algo muy importante en relación a posicionarnos, ¿no?, como personas, porque en el mundo las fronteras laborales y intelectuales y profesionales se desvanecen, ¿no? Ya no están existiendo y por eso es tan importante que podamos posicionarnos en la mente de las personas y de todos y de los reclutadores y que nos siguen en sus negocios, ¿no? Y esto que comentabas es cómo nos vamos a reconocer y que la gente sepa que estamos, ¿no? Generar esa sensación de presencia y sobre todo cómo mantener relevancia en lo que vamos a hacer a nivel profesional o personal. Noelis, sí. Perdón, sí. Muy buenos días, Noelis, Mar. Encantado de que estés aquí. Perdona que te corte, te ruego me disculpe, pero deberías de posicionarte en una posición que mejorase tu cobertura, porque hay espacios poquito, en blanco. Se pierde un poquito, sí. Vale. Se pierde un poquito, sí. Adelante, continúa, Noelis. Vale, entonces esa parte de posicionarnos, ¿no?, de las personas. Noelis, seguimos teniendo problemas para escucharte bien. Hay momentos que se te pierde y claro, tenemos tantísimo interés y queremos saber todo con tanto detalle que no queremos perder absolutamente nada del sonido. No moverme tanto, ¿sabes? Si te parece, Noelis, puedo volver a llamarte a ver si así podemos recuperar mejor la cobertura. Vale, y si buscas un lugar donde haya mejor cobertura, pues mejor, qué mejor. Perfecto, pues me parece muy buena idea, Loli. Pues seguimos en antena mientras que yo realizo la nueva llamada, ¿de acuerdo? Perfecto, maravilloso, Javier. Sí, que pues, es un tema tan interesante, sí. Este del networking, teniendo a Noelis, que es una experta, un referente, pues creo que es importantísimo, ¿verdad?, el recuperar este sonido y sobre todo para seguir aprendiendo de este tema tan importante. Sí, pienso, conforme yo voy conociendo más todo este mundo tan apasionante de esa reputación digital, el uso de las nuevas tecnologías, a los nuevos modelos de empresa, la verdad es que pienso que que estamos siendo testigos de un futuro realmente interesante, en donde los modelos económicos tradicionales y las empresas tradicionales pues van a tener que adaptarse sí o sí a esta nueva forma de comunicarnos con nuestros clientes, de ofrecerles nuestra marca, nuestros servicios o nuestro producto, en definitiva, una marca que sea competitiva. Para ello, como muy bien dice Noelis, el networking es tremendamente fundamental. Esas tiendas que son de régimen familiar, que tienen unas prestaciones cara a cara con el cliente, van a tener no que desaparecer, no extinguirse, pero sí complementarlas cada vez más con nuestra nueva presencia en las redes sociales, en donde seas capaz de analizar cómo tu producto está llegando a tus clientes, cómo ellos están consumiendo los servicios que tú estás ofreciendo, y lo más importante, hacer un seguimiento de la experiencia que el cliente tiene sobre el producto que tú estás ofreciendo. Esto te da un contacto muy interesante con él, con ellos, y la fidelización es algo que cada vez más tienes que ir implantando en lo que es tu empresa, o sencillamente ir incrementando esa marca personal tuya, dándote un carácter, una personalidad, y para ello, qué duda cabe, que las redes sociales son tremendamente fundamentales, ¿verdad, Mar? Totalmente de acuerdo, fundamental. Lo que a mí me interesa muchísimo del programa de hoy, no sé si tenemos ya a Noelis en directo. Aquí estoy. Sí, sí. Ay, Noelis, pues si quieres recuperamos antes de meternos en todo lo que es la estrategia de las diferentes redes sociales, en lo que estábamos comentando, Noelis. ¿Cuál es tu opinión, no?, de cómo debemos de seguir estos posicionamientos o estas estrategias según sea nuestra dimensión online o según sea nuestra dimensión offline? Ya, escoger ese objetivo, ¿no?, que tenemos para potenciar todas las relaciones que tenemos, uh-huh, en el mundo offline, uh-huh, potenciarlos en el online. Es como maximizar todo lo que podamos y utilizarlo también para gestionar, ¿no?, gestionar esta marca y ese posicionamiento. Entonces, uh-huh, lo que sí es que hay que ser muy coherente, perdón, para darnos a conocer, ¿no?, y que tengan una imagen realmente importante de nosotros. Uh-huh. Javier. Sí, yo te quería preguntar, Noelis, la identidad digital es un concepto que tenemos que ir asumiendo cada vez más, porque el futuro se está echando encima, que también se conoce como identidad 2.0. Es todo lo que nos identifica en el entorno online. En la red, además de que conservamos los mismos datos que nos identifican en el mundo offline, nuestra identidad se ve completada a través de todo lo que hacemos: comentarios en publicaciones, like en Facebook, retweets, fotos en Instagram, peticiones que firmamos en chat.org, etcétera. Todo este conjunto de acciones online contribuyen a formar la percepción de que los demás tienen sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, cada una de estas redes tiene su filosofía y un público objetivo. Me gustaría que nos contases cómo debemos posicionarnos en todos estos sistemas, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, Twitter. A veces utilizamos los mismos registros para todas ellas y esto no es correcto. ¿Nos puedes dar tu opinión? Claro, sí. Justamente ahora están cambiando, ¿no?, un poco esas filosofías de cada una de las redes. Están llegando hay problemas actuales con Facebook, que se está aprovechando LinkedIn. Entonces, yo creo que por lo activa que son, también cambian muchísimo. No obstante, es cierto que cada una tiene su estilo. Por ejemplo, Instagram se usa mucho, son imágenes y frases y que también podemos utilizar para escribir, que no nos permiten escribir en otras redes párrafos muy muy largos. Lo importante es ser coherente con todo lo que hagamos, independientemente de la red, ¿no?, para poder posicionarnos. Y lo más importante de las redes es aportar valor, ¿no? Aportar valor desde una perspectiva que es, porque para mí aportar valor y las cosas es realmente es poder ayudar a otros con el contenido que generes, poder ayudar a otros a que abran su camino profesional y personal. Entonces, eso para mí ya es aportar valor, que eso no nos permite, porque una cosa son los seguidores, o sea, es permitirnos tener seguidores, pero posicionarnos en la mente de esas personas. Hay que ser muy constantes, hay que estar activos para generar esa sensación de presencia, y luego sí ser, como identificar cuáles son nuestros objetivos para determinar ese público al que me dirijo. Porque en las redes sociales lo que pasa es que uno tenemos nuestros seguidores, tenemos a la competencia que también nos sigue y nos vigila, y luego tenemos a otros que pueden ser futuros, son aprendices, ¿no? Están buscando información y necesitamos saber cuál es ese mercado al que nos dirigimos para posicionarnos. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para estar activos, y lo importante es lo más importante es poder estar en la mayoría de las redes que nosotros nos sirvan, ¿sí? No dejarlo al azar, porque al final la marca, si no la gestionamos, alguien la gestiona por nosotros. Yo hay una pregunta al hilo de lo que me estás comentando, si tenemos nuestra marca en LinkedIn, en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, la marca, o sea, tenemos que ser conscientes de que estamos ofreciendo cosas. Claro, es como un jardín, o sea, tienes que irle dedicando tiempo, tienes que irle dedicando un tiempo cada vez mayor. Cada vez la información que mueves es mayor, cada vez tienes más seguidores, tienes que ir renovando contenido, tienes que ir renovando fotos, nuevos servicios que a lo mejor vas a ir implantando, tienes que irlos definiendo también. Claro, todo eso conlleva un tiempo. ¿Cómo se puede casar esto con la sociedad que tenemos actualmente? O sea, ¿cómo lo haces tú? Porque yo ya voy por 2 horas casi diarias para ocuparme de mi imagen, de mi marca, de mi reputación digital en las redes sociales. ¿Qué fórmulas podrías aconsejarnos, Noelis, para que aprovechemos ese tiempo y que no sea tan largo, sino que el tiempo que le dediquemos no sea tan largo y lo podamos aprovechar al máximo? ¿Qué nos podrías decir? Claro, la idea es que podamos identificar las que nos gusten, ¿no? que podamos manejar y gestionar nosotros, pero que no sea forzado, ¿no? Entonces ya tener 3 o 4 redes me parece exagerado, pero hay perfiles y hay un público, hay una audiencia a la que queremos dirigir. Entonces, cuando tenemos ya la historia creada, la historia de marca personal, ese storytelling, que es una buena historia que contar y una conexión emocional, lo que tenemos que hacer es esa manera de cómo contamos la historia y dónde. En ese momento ya determinamos cuál es la reflexión a la que vamos. Es cierto que LinkedIn se ha la conocemos como la red profesional, es muy importante, no obstante, está cambiando y se va a convertir quizás más en un Facebook que en un LinkedIn. Entonces, eso lo tenemos que tener pendiente. Y hay herramientas para gestionar y que podemos utilizar para agendar todo el contenido que tenemos. Lo que sí tenemos que hacer es que el contenido venga de nosotros y sea interesante y que genere una sensación de... aquello en lo que somos muy buenos. De eso es lo que realmente tenemos que hablar para poder diferenciarnos y siempre mantenernos en nuestro nicho, ¿no? En nuestro mercado. Porque si comenzamos a hablar de otras cosas, nos perdemos a nuestra audiencia. Ellos se pierden, no saben dónde estamos ubicados. Y luego, si se necesita invertir mucho tiempo, pero hay herramientas que nos ayudan para la gestión de las redes sociales y vamos programando el contenido. Entonces, yo no... lo bueno lo ideal sería no pasar más de 2 horas, ¿sabes?, trabajando en esto tanto tiempo en redes sociales, porque hay que generar un poco de dinero también en otro aspecto, pero si existen las herramientas, las podemos utilizar para programar y tener el tiempo libre para conectar con las personas cara a cara. Uh-huh. Y una pregunta también, volviendo otra vez, ¿no?, a la estrategia de cada una de ellas, voy a personalizar en mí, si me lo permitís, y aprovechando tu know-how también, Noelis. Yo, por ejemplo, cuando lanzo el libro Somos el Universo, lo reconozco, aquí hay un área de mejora que tengo que gestionar, pero es verdad que la información que subo a Facebook, a LinkedIn y a Instagram es la misma. Es decir, yo cojo la foto del libro, una frase un poco que pueda ser reflexiva y potente sobre el libro, pero no he cambiado la estrategia. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Yo he personalizado en mí, pero ¿qué recomiendas según la filosofía de cada una de las redes? Y con lo que acabas de decir, que las propias redes se van transformando, porque, por ejemplo, LinkedIn, que era una red exclusivamente profesional, sí que es verdad que empieza a tener como un nuevo nicho y empieza como a desenfocarse solo o única y exclusivamente en lo profesional y empieza a convertirse como un Facebook. Pero si tuviésemos que definir un poquito cada una de las estrategias en cada una de ellas, ¿qué nos podrías decir? Vale, LinkedIn es profesional definitivamente, y no es poca familia tenemos en comparación a Facebook, donde son más nuestros amigos personales y la familia. Entonces ese contenido tiene